So se canta quien se perde, so se perde quien se extraña. So se canta quien se perde, so se perde quien se extraña. Canto se... Bueno, pues ya tenemos otro lado también o fío telefónico que ti, Juan Pedro, nos vas a presentar. Este convidado que vamos a tener hoy. Bueno, francamente sí, es para nosotros es Berciano Ilustre 2020. Berciano Ilustre, don Pedro Guerra, ¿no? Don Pedro Guerra, exactamente. Vamos a ver si está al otro lado del hilo telefónico. Sí. Muy buenas tardes, don Pedro. Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarle, puesto que la Asociación de Bercianos ha decidido nombrarle Berciano Ilustre. Lógicamente, como ha nacido en Cabañas Raras, es Berciano Ilustre. Pues muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué nos puede contar a la audiencia que no sepa de su trayectoria? Que nosotros sabemos de muchas cosas interesantes e importantes en su currículum, pero la más importante es que regenta una de las clínicas dentales más importantes de Cataluña, ¿no? Clínica Valdaura. Sí, bueno, Clínica de Valdaura está ubicada en Paseo Valdaura. Es una clínica con una trayectoria desde hace 32 años. Obviamente nos dedicamos a la odontología y tengo el placer de dirigir un equipo de 14 personas. 14 personas directamente en la clínica, más dos laboratorios paralelamente que se dedican a realizar las prótesis dentales. Actualmente disponemos de una tecnología puntera. Y bueno, nos hemos especializado a partir del año 2004 en implantología y carga inmediata, es decir, colocar implantes y colocar dientes fijos el día de la cirugía, con lo cual el paciente llega a las 9 de la mañana y a las 3, 4 de la tarde tiene su rehabilitación hecha bajo un tratamiento indoloro aplicado con una sedación consciente que la aplica un anestesista que integra nuestro equipo de profesionales. Don Pedro, buenas tardes. Hola, Juan Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Quería que nos hablaras un poquito del equipo, el equipo humano y técnico que tienes ahí trabajando contigo diariamente. Bueno, el equipo humano está dirigido, como os comentaba, por un equipo de 14 personas. Los integrantes del equipo, pues bueno, figura por orden de antigüedad el doctor Zarauzan, seguido de Lola, que bueno, es mi esposa, es la encargada de recursos humanos de logística de la clínica y coordinar que seamos un poquito más felices cada día profesional y personal en la clínica. Actualmente trabaja también con nosotros el doctor Carlos Guerra Ramírez, que es mi hijo. Es cirujano oral como yo, es implantólogo y ortodoncista, aparte, bueno, obviamente odontólogo. Trabaja también la doctora Alba Rodilla de la Torre, a su vez es su esposa y mi nuera, ella es especialista en estética. Sí. Y bueno, nos han dicho que además es una artistaza, ¿no? Que es capaz de convertir la faz de una persona y convertirla en Miss. Sí, bueno, Dalí era bueno en pintura y ella es buena en estética, ¿no? Dijo una vez un paciente y yo tomé nota, ¿no? No sé si se quedó corto o tiró largo, pero sí, la verdad que es muy buena profesional y tiene una visión de la estética un poco diferente o más artística que podemos ser los cirujanos. Sí. Francamente es un miembro principal de lo que es el equipo humano también, ¿no, Alba? Sí. Es un poco la coordinadora, también es la coordinadora, o sea, es la encargada de estética y es un poco la coordinadora últimamente también de las redes sociales y, bueno, pues es un pilar fundamental dentro del equipo de Clínica Dental Valdaura. Y volviendo a eso, a lo que ha decidido la Asociación de Bercianos en Cataluña para nombrarlo como Berciano del Año, algo sigue teniendo de apego por el Bierzo, ¿no? Sigue visitándolo de vez en cuando. Obviamente, desde hace, bueno, resido en Cataluña hace 40 años, pero bueno, siempre tuve la suerte de nacer en Cabañarras y he tenido la suerte durante estos 40 años de poder acudir en 2-3 veces al año allí a Cabañas. Mi familia reside allí en Cabañas, mi padre lamentablemente ha fallecido, mi madre vive, mi hermano, como he comentado alguna ocasión, bueno, pues es el encargado de cultivar el patrimonio familiar que mis padres, pues bueno, han cosechado con muchos años de trabajo e ilusión, concretamente el viñedo. Y obviamente tenemos una, tengo una residencia allí en Cabañas Raras, que era la casa de mis padres, que bueno, siempre aprovecho, como comentaba, 2-3 veces al año para visitar Cabañas, para visitar el Bierzo y visitar a mi, mis amigos y mi familia. Y disfrutar, todo, disfrutar de la... Disfrutar de la gastronomía, bueno, que el día 29 también se disfrutará aquí el botillo y la androya y ese vino que vino del Bierzo, el Mencía y el Godello, que es un placer, ¿no?, para todos los que quieran degustarlo. Don Botillo es un punto y aparte, y los caldos del Bierzo, que mi hermano, bueno, es productor también de alguno de ellos, es un placer, un manjar y una alegría y una satisfacción para los bercianos. Obviamente, como has dicho, el Mencía y, pues bueno, el Godello culturalmente también está cogiendo mucha cuota de mercado, sí. Pedro, como presidente, y hablando un poquito de Cabañas Raras, quisiéramos que también nos hablaras esta tarde de tu hermano, Don José, el tema de las viñas, el tema que lo está haciendo. Vamos a hablar un poquito de él. ¿Qué nos comentas? Bueno, José Guerra Márquez es mi hermano. Yo opté por dedicarme al mundo de la sanidad. Y él siempre trabajó en colaboración con mis padres y, bueno, actualmente se ha quedado con el legado de los viñedos y de los campos que vienen de mis bisabuelos, abuelos y padres. Uh-huh. Concretamente, él actualmente está haciendo un vino que, bueno, la materia prima, como comentábamos, es la Mencía. Y, bueno, desde hace 3-4 años, pues ha tenido el resultado de una ilusión de muchos años y ha creado un propio, o sea, ha creado una marca de vinos que se llama El Portiel, en alusión a Cabañas Raras, que antiguamente se llamaba Cabañas del Portiel de Don Fernando. Entonces, pues bueno, desde hace 3-4 años está preparando o haciendo un vino allí en Cabañas que se llama El Portiel. Y lo embotella pues en una bodega de allí de la zona también. El vino en el año 2018 se presentó a un concurso junto con los ingleses allí en Gran Bretaña y ganó el premio al mejor vino que se presentó al concurso. Uh-huh. Caray. Y la verdad que, bueno, le está dando muchos resultados, más que económicos, pues personales, satisfactorios y un poco en... un reconocimiento a la labor que hicieron nuestros bisabuelos, abuelos y padres de las viñas centenarias. Sí, tenemos entendido, por lo menos sabemos por las noticias, eso de internet es un chivato, ¿no? Sí. Entonces resulta que conocidos como el Oscar del vino, ¿no? El Win Challenger, ¿no? Sí. Que es el único vino del Bierzo que se reconoció como uno de los mejores más importantes. Estabais informados, ¿no? Veo que estáis puestos al día por el chivato, ¿no? Es decir, por internet. El chivatador, sí. Sí, me alegro. En el 2016, la añada del 2016. La añada del 2016. Bueno, yo no estoy muy puesto en vinos. Yo solamente sé que de vez en cuando mi hermano me manda una cajita con 4 o 6 botellas y yo lo bebo y la verdad que está muy bueno. Yo no entiendo mucho de vinos. Sí entiendo cuando el vino me gusta y es tiene un aroma especial, ¿eh? Pues habrá que juntarse con don Pedro para disfrutar de ese mono varietal, que también tiene un mono varietal Godello, tenemos entendido, ¿eh? Sí, yo creo que sí, habrá que hacer esa pequeña prueba y poder estar con José. Sí, cuando vosotros queráis nos ponemos en contacto con mi hermano, yo creo que tendrá bien el mandarnos un par de cajitas para un año en botillo poder disfrutarlo y paladearlo y saborearlo y degustarlo. Y si no es en un botillo, pues una merienda con una conferencia que usted puede impartirnos hablando de la salud vocal. También sería fantástico, y si no aquí en la clínica, en el office, pues podemos hacer junto con unas patatas de allá de Cabañas, al echarse al horno, nos tomamos un vinito. Hombre, es una buena oferta. Y escuchando una conferencia de usted diciéndonos cómo hacer una buena higiene bucal o cualquier otra cosa que relacionada precisamente con nuestra estética, bueno, o cualquier otra cosa que usted domina. Aquí en la clínica tenemos un protocolo odontológico para los pacientes, en el cual la primera visita pues hacemos una radiografía panorámica. Dependiendo de la situación que veamos radiográficamente, podemos solicitar un tacto helicoidal o hacer un escáner, unos modelos escaneados, que son modelos digitales. Tenemos actualmente una tecnología que podemos imprimir la boca real del paciente en modelos 3D. Y esto nos da una visión muy... bastante exacta de la situación, problemática, estética, oclusión, función que pueda tener el paciente. A partir de aquí, pues bueno, hacemos un programa de higiene, un programa de conservación, un programa de tratamiento de ortodoncia, es decir, poner los dientes derechos con brackets o con técnicas de ortodoncia invisible, invisible. Y finalmente, pues bueno, la doctora Rodilla les hace un blanqueamiento de dientes y, pues, y el doctor Carlos o yo mismo le ponemos implantes y dejamos al final una estética funcional aceptable para nuestros pacientes. Pues yo ya he lanzado la idea, a ver si el señor presidente de Asobecat es capaz de recogerla y montar precisamente una conferencia aprovechando ese detalle, y a lo mejor una tarde o una, un fin de semana, ¿verdad? Convocar a personas electas, no a todo el mundo. Quiero decir, convocar a alguien que pueda estar interesado en esa charla, ¿no? Y celebrarla precisamente después con esa degustación que usted nos ofrece. Pero yo quería comentar una cosa. La saga guerra continúa, y entonces, como usted nos acaba de decir, el doctor Carlos también es una pieza importante en la clínica, ¿no? Sí, tanto. Y se encarga también de la misma técnica que usted. Bueno, él hizo odontología aquí en Barcelona, en la Universidad Internacional de Cataluña, y cuando terminó, pues bueno, barajaba la posibilidad de ir a formarse a Estados Unidos. Después de varias revisiones y ver distintas alternativas y distintas universidades, entendemos y creemos con buen criterio que optó por la Universidad de Sevilla para hacer allí la especialidad de implantología. Bueno, dedicó 3 años de su vida para hacer una buena formación y una buena formación teórico y práctico, no solamente teoría, sino poder desarrollar también su práctica, dado que la Universidad de Sevilla tenía 2 apartados, uno teórico y uno práctico, como he dicho, que realmente le dieron una formación bastante, bueno, correcta, muy bien. Posteriormente, cuando terminó de hacer la especialidad de implantología, pues bueno, se le ocurrió, con buen criterio, siguiendo un poco la estela de su padre, de hacer la especialidad de ortodoncia aquí en Barcelona. Es un poco antagónico colocar implantes y hacer ortodoncia, es decir, poner los dientes derechos, pero que a nuestros pacientes les da pingües beneficios, en el sentido de que, bueno, tenemos un criterio fisiológico y tenemos un criterio funcional y tenemos un criterio estético, es decir, los odontólogos, implantólogos y ortodoncistas. Y al final va en beneficio del resultado final de nuestros pacientes. O sea que continúa la saga con un gran profesional también. Bueno, don Carlos, por lo tanto, es la juventud más preparada con respecto a esa tecnología de la dentadura, ¿no? Obviamente ya viene con una visión diferente, apoyado, pues bueno, la nueva formación en 3D que realmente aplicamos y nos da grandes beneficios y satisfacciones profesionales y de resultado final para los pacientes. Hemos tenido una charla con él en otra radio y nos ha dicho que él tiene como referente a don Pedro. Parece ser que don Pedro es un enamorado del trabajo, que bueno, que es incansable. Bueno, a veces las cosas surgen con ilusiones y bueno, tuvimos la suerte, mi persona, que en el año 2004... un programa con una casa de implantes, Nobel Biocare, que es una empresa sueca, tuvimos la oportunidad de ser invitados a un programa de formación en Estados Unidos, concretamente en California, en la Universidad de Yorba-Linda. Claro, hablar ahora de colocar implantes y dientes fijos en el mismo acto quirúrgico es algo que cada día nos están informando por la televisión. Pero si volvemos 16, 18 años atrás, claro, en el año 2004, cuando a mí como odontólogo me dijeron que se podía colocar un implante y un diente fijo el mismo día, obviamente tuve que ir para creerlo. Bueno, después de hacer una residencia, como explicaba, de cirugía y formación en Yorba-Linda, obviamente llegamos, vimos y confirmamos que se podía hacer. Entonces regresamos aquí a España, a Barcelona concretamente, y bueno, con mucha prudencia, tacto y tiento, comenzamos a hacerlo aquí en la clínica, y hace ya pues 16 años que estamos haciendo esta técnica. Esto representará económicamente una inversión elevada, ¿no? Es decir, un cliente tiene que mirarse mucho el bolsillo para poder hacer algo bueno de esa categoría. Quizás a lo mejor ustedes tienen métodos para que la gente pueda acceder a esa implantología o cualquier otra técnica que se utilice, pero con medios o con fórmulas que puedan ser accesibles a los clientes, ¿no? Sí, financieramente la clínica, bueno, en contacto con dos, tres entidades financieras, dispone de un sistema de financiación, digamos, paralelo a los bancos, y ellos se encargan de poder facilitar, pues, bueno, crear un escenario lo más idóneo económicamente al paciente sin que tenga un peaje económicamente. Claro, el paciente que tiene problemas odontológicos generalmente tiene problemas estéticos, tiene problemas psicológicos, problemas condicionantes psicológicos, y si encima le añadimos un tema económico que a veces es el más traumático de todos, el paciente entonces ya son varios problemas. Claro. Con lo cual nosotros tratamos de que el económico lo pueda desviar o derivar con una financiación y no sea un peaje económico, sobre todo inicialmente, sino que lo pueda financiar y poco a poco lo puede ir amortizando mensual o, bueno, trimestralmente. Pues un parabién, o sea, una felicitación por ese trabajo que están haciendo. Sí, señor. Pedro, cuéntanos algo también un poquito así de Lola. ¿Qué es Lola para ti? ¿Qué es Lola para la clínica? A ver, Lola la conocimos, bueno, tuve la suerte. La conocemos, la, francamente. Haciendo el servicio militar en el año 80, pues tuve la suerte de, realizando el servicio militar en San Boi de Llobregat, tuve la suerte de conocerla siendo unos niños y, bueno, un poco cambió mi forma de dirigir la vida, es decir... Como mujer es el alma mate, ¿no? Sí, como mujer, como compañera, como ayudante, siempre ha sido mi sustento, mi ayuda, mi apoyo. Me esperó cuando hice mis formaciones en el extranjero, tuve la suerte de viajar a Estados Unidos, tuve la suerte de viajar a Brasil, tuve la suerte de viajar a Alemania, todo ello por formación, y ella siempre estuvo y me esperó para cuando regresé. Y obviamente, pues bueno, siempre ha sido un poco la logística emocional y personal y de trabajo. La clínica, sí. O sea que la coordinadora, como siempre, las mujeres, ¿no? O sea, sí, la jefa. Bueno, ella es la coordinadora, como explicaba antes, de la logística de la clínica, y es un poquito la persona más cercana con todo el equipo, pues de temas económicos, logísticos, personales, coordinación, profesional, etcétera, etcétera. Muy bien, muy bien. Bueno, la radio nos cuenta, sí, bueno, los minutos. Nos condiciona un poquito. Pero que le agradecemos muchísimo. Seguro que le estamos incomodando un poco porque su trabajo, sabemos que... Aprovecho los medios de comunicación primero para darle las gracias a la Asociación de Asobecara. Y si tenemos nada en dos minutos, darle las gracias al presidente, a Juan Pedro, que siempre ha sido un caballero y es un caballero, aparte de demostrarme su amistad, su cercanía, y darle las gracias. Y no le doy un abrazo porque estamos lejos. Pero exactamente, virtual, un abrazo virtual. Un gran aprecio y respeto, ¿no? Nosotros también. Ya estamos cogiendo ya un cariño especial. Muchas gracias, don Pedro. Nos veremos en el festival. Perfecto. Y nada, ya Silvio, pues como locutor, un abrazo y personalmente mi respeto y mis saludos, y gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias. Muy Muchos bien. Éxitos en su esa clínica dental Valdaura. Muchos éxitos. Pues muchas gracias. Saludos cordiales a todos. Muchas gracias por hablar conmigo. Un saludo. Chao. Un saludo. Buenas tardes.